Buena gente, pues otra vez aquí. Joder, el puto Fali, tío. Oye, voy a decir una cosa, es domingo 22 y esta es la tercera píldora que grabo hoy. Y participan todas. Por mi muerto que no participo en ninguna más, Ya por lo menos una semana sin grabar, No, ahora en serio. Tenemos otra píldora, que esta va a ser la píldora seguramente número 4. Y bueno, aquí lo primero que voy a hacer es presentar a los contertulios, porque esto va a ser una tertulia, va a ser un simposio. Nos vamos a sentar aquí cuatro amigachos a hablar de un tema candente, un tema que ya desarrollamos un poco en algunos de los programas del podcast, pero que tenemos esa cosilla, ese típico reconcome, como si fuera una solitaria así por dentro, que nos indica que estaría mejor poder ampliar nuestra opinión y desarrollarla de una forma un poco más definida, a lo mejor con menos gente, o a lo mejor de una manera, yo diría, pues más pausada, ¿no? Y qué mejor que estas píldoras para la cuarentona, recordarlo, nuestra nueva minisección. Vamos a empezar por los contertulios, como he dicho antes. Tenemos aquí a GTA Sevilla, navajazo en el pescuezo. ¿Qué pasa, Charlie? ¿Cómo estamos? ¿Pasa aquí yo? Están todos lados, Fali. Sí, tío, es que hablo más que Pedro Sánchez últimamente, o sea, está la cosa cremosa. De verdad, Guillo, encerrado en una casa y todo el día escuchándome. Qué nombre, pues encantado de estar aquí de nuevo. Es segunda pildorita que grabamos y aunque después en el futuro haga la magia y lo pongamos de forma separada. Y como tú dices, después de decir simposio, como tú comprenderás, voy a intentar hablar lo menos posible para no quedar como un cateto de mierda, porque ¿de dónde te sacas esos palabras, tío? Yo, que tengo mucho manga leído y esa, tampoco te creas tú. Yo lo que hago, tengo siempre abierta la página de sinónimo y antónimo y la RAE, y pongo palabras chungas, sinónimo de debate, pues, simposio, ojo, simposio, y la suelto y parezco más erudito de lo que soy. ¿Has visto? He puesto sinónimo de listo mientras hablaba contigo, erudito, ala. Bien tirado. Bueno, tenemos aquí también al segundo contertulio, al segundo benefactor que tenemos, que ya también ha participado bastante, lo conocéis bastante porque suele coger, bajar del monte, su saco, sus niños, su trenecito, en vagón de cola, ya sabes, ¡a Igor! ¡Cojones! En honor al director. ¿Qué pasa, Igor? ¿Cómo estamos, hermano? Muy buenas noches. Aquí, pues, oye, igual que vosotros. Bueno, como Charlie, exactamente, grabando la segunda pildorita de hoy, que este fin de semana estamos ahí saturados entre grabar el viernes, grabar el domingo y tal. Esto no parece el reino, de verdad. O sea, que cuando grabamos ahí... Total. Joder, cuando grabamos ahí una vez cada mes y medio. Y bueno, grabamos pues, mañana otra vez, lo que faltó el viernes. Y mañana otra vez, pero bueno, están quedando cositas cortitas ahí que... A ver si el secreto con los andaluces va a ser el teletrabajo, tío. A ver si va a ser. A ver si os van a poner teletrabajo y vais a empezar a trabajar de verdad. Es que hemos dicho, básicamente hemos avisado, si no grabáis no hay per. Así que aquí se han puesto todas las pilas y no veas. Pero bueno, oye, pues nada, encantado de estar aquí y de aportar estas cositas aquí para que la gente vaya escuchando en estos momentos así tan extraños. Sobre todo sensación extraña tenemos todos, ¿no? Esto es todo nuevo para nosotros, la humanidad tiende a tener miedo a lo que no conoce y eso está el ambiente como extrañado, ¿verdad? Pues vamos a intentar dar un poco de normalidad y hablar, pues hacer eso, la charla entre amigos, que es más que nada lo que hacemos siempre, y comentar lo que se nos ponga del níspero a cada uno. Pero bueno. Pues sí, mira, bien puesto. Lo que salga del níspero. A mí me han molado. Eso me mola. Exactamente. Y bueno, ahora yo, con lo bueno de tener en mi poder el micro y la edición, es que hago... de tambores que habéis escuchado, fanfarria, como si fuera una victoria en el Final Fantasy VII, como si fuera un Cupra Turbo, ¿vale? Un buen coche de estos de... Ya sabéis, este, a ver, ¿cómo? Así. Pues vamos a rescatar, vamos a traer... Como un Fatality en el Mortal Kombat. Igual, mira, por ejemplo, mira, ¿quiere un Fatality? Pues toma... Fatality. Ahí lo tiene. Por ejemplo... Tenemos aquí, ya sabéis que en el reino durante toda su época, todas sus temporadas y demás, había mucha gente. Y hay gente a la que se recuerda con mucho cariño, gente que sigue estando, porque yo para mí lo digo, sigue estando en el reino, sigue siendo parte principal. Lo que pasa es que ahora, pues debido a que le gustan más los coches que las consolas, participa menos que antes. Pero es un honor por primera vez, os lo digo ya, esto lo digo porque la verdad, yo no había podido compartir micro hasta ahora con él, hablo muchísimo en privado con él, nos mandamos muchos WhatsApp, somos muy amigos, pero tenía muchísimas ganas yo de esto, de darle la enhorabuena, la vuelta al trono a nuestro querido Fraga. ¿Qué pasa, amigo? Un aplauso. No te preocupes que los voy a poner. Muchas gracias. ¿Qué pasa, gente, por aquí otra vez? Pues aquí ando, sí, aquí ando. Esto de la cuarentena me tiene tan aburrido que al final he dicho, voy a grabar con esta gente porque es que ya no sé qué hacer en mi casa, que es que muy pequeña, tío. ¿Qué pasa? ¿Cómo vais? Bien, bien, bien. Ahí, bien. Echándote coño. Yo solo he entrado, ya te lo he dicho antes, yo solo he entrado para decir, digo, voy a todo lo que diga Fraga, yo lo contrario, para decir. Así creamos debate. ¿No queremos debate? Pues debate vamos a tener. Aunque no lo opine, es igual. No, intentaremos tener un mínimo criterio. Por lo menos mínimo. Bueno, además, mola esto de tener aquí. Podemos contar con Fraga después de tanto tiempo. Por cierto, vamos a permitirme un pequeño off topic, que lo voy a decir así, porque la cosa quiero que quede constancia, que quede grabado y que el día de mañana se escuche. Feliz cumpleaños al hijo de Fraga, a Paul, su primer añito, que es lo más bonito que hay en la vida. Así que nada, felicidades de aquí, de toda la parte del reino. No te juntes mucho con nosotros el día de mañana, seguramente nos escupa y no nos salude y esas cosas, pero nosotros te hemos felicitado. Muy bien, muy bien. Muchas gracias de su parte, aunque todavía no la puede dar. Es que no me jodas, tú imagínate que ahora se pone y dice, oye Fali, picha, muchas gracias por las felicitaciones, saludos y eso, y yo me cago vivo, con un año. Bueno, ya que estamos aquí, vamos a poner un poquito las bases, vamos a sentarlas, vamos a exponer lo que queremos hablar de como contertulios, ¿vale? En cierto programa estuvimos comentando, porque es un tema, no es candente de así, un tema de esto del apogeo, ahora mismo está en la cresta de la ola, no. Pero es un tema que reconcome, que saca mucho juguillo, que toda la comunidad de jugadores, de no jugadores, de gente que está metida en el mundillo, que sean más asiduos o no, lo tienen muy en cuenta. Y es, no es la dificultad, o mejor dicho, no el combate entre lo físico y lo digital, pero sí el futuro que deparará, debido a la nueva generación que ya se han presentado a nivel no oficial, la PlayStation 5, sí oficial, la Xbox Series X, pero ya sabemos que van a contar con algo muy orientado a lo que sería el ejemplo de futuro, que ya a lo mejor no se lo ha puesto en bandeja también a la palestra, ha salido a jugar la todopoderosa Google con Stadia. Y queremos hablar de eso, queremos sentar un debate, un simposio, un coloquio sobre opiniones que consideramos que la industria puede ofrecer de cara al futuro, cómo consideramos el formato físico, si le vemos futuro, si vemos que está a caballo entre un sí y un no, que tiene los días contados, qué opinamos del juego en la nube, del streaming, de todo esto de intentar volcar todos nuestros datos más a la nube orientado que a un soporte físico como tal. Eso es el quid de la cuestión, eso es lo que vamos a debatir y ¡hala! A vuestro libre albedrío, empezad el que queráis y da vuestras opiniones. Hombre, yo creo que ahora mismo el digital es lo que más funciona, ¿no? Lo que más está creciendo. Está claro que cuando algo está, o cuando algo empieza, o está muy abajo, pues va a crecer más rápido que la cosa que se le contrapone, ¿no? En este caso, de todas formas, también estamos viendo, pues eso, ¿no? Que cada vez vivimos en casas más pequeñas, tenemos menos sitio, e incluso gente que toda la vida, o que le han gustado los videojuegos toda la vida, incluso que le puede gustar coleccionar y que le gustaría tener muchas cosas, no puede, también debido a que todo el tema retro pues ya se está yendo de madre y ahí está llegando a unos precios que son absolutamente prohibitivos en algunos casos. Y al final, la comodidad de no tener ni siquiera que levantarte del sofá para cambiar de juego, ¿no? Todo esto hace que el digital, la facilidad de, por ejemplo, en este caso, yo que sé, ahora mismo que no podemos salir de casa, o que yo, por ejemplo, el otro día que fui a hacer la compra al Carrefour, justo el día del padre, y claro, tampoco, claro, como nos ha pillado todo esto un poco de improviso, pues me dijo Sara, mi mujer, oye, pues cómprate algo, lo que sea, ¿no? Pues fui a comprarme un juego, ¿no? Me pasé por la sección del Carrefour de videojuegos, cogí un par de juegos que estaban medio de oferta, eran el Gran Turismo Sport, que no lo tenía en Play 4, y el Man of Medan. Y llego a la caja y me dice la chica, no, ya estamos, ya solo nos dejan vender cosas de primera necesidad. Y me quedé un poco, vale, pues nada, ¿sabes? No me iba a poner ahí. ¿Sabes la gana que tengo yo de jugar Gran Turismo? Lo tenía que haber dicho. Sí, ¿no? No, claro, a ver, podía haber discutido. Menos mal que no dijo tengo ganas de jugar al Man of Medan, ¿sabes? Porque si no, la chica lo hubiera mirado mal. Ya. No lo creo, la mujer. El tema es que yo le podía haber discutido, en plan, oye, pues joder, pero yo no vengo. O sea, yo entiendo que lo hagan para gente que no vaya a comprarse solo un juego. En plan, no, aquí se viene a comprar comida, pero ya de paso que yo iba a hacer una compra, dije, bueno, pues aprovecho, ¿sabes? Le podía haber dicho a la chica, mira, yo he venido aquí. Digo, pero tienes 200 y pico euros de comida aquí encima de la esta, ¿sabes? Que no he venido solo a comprarme el juego. Pero bueno, claro. Creo que no estamos en un momento, ni era una cosa tan importante como para ponerme a discutir con ella, que no tiene ni la responsabilidad ni nada, ¿no? Pero es un poco que en este momento me viene muy bien este ejemplo para decir que online, mientras que no nos corte en internet, todavía sigues pudiendo comprar el juego en digital y jugarlo, ¿sabes? Sin ningún problema. Uh-huh. Y sin embargo, para comprar el formato físico ahora mismo, pues tenemos un problema de logística y de que estamos en mitad de una cuarentena en la que tampoco podemos ir a la tienda a comprarlo. Y aunque pudiésemos físicamente ir, en muchos casos, o en casi todos los casos, probablemente las tiendas estén cerradas. Entonces, pues al final, es verdad que esto es una coyuntura puntual, que no es algo que puedas decir, ah, pues es que el digital está creciendo por esto, ¿no? Pero bueno, como estamos en esta coyuntura, pues también metemos un poco el comentario, ¿no? Pero sí que es una cosa que al final, pues eso, ¿no? Tenemos pues esa facilidad o ese decir, mira, tengo todos mis juegos aquí, no me ocupan espacio en estanterías, no tengo que tener una habitación dedicada a guardar los juegos o tenerlos en el trastero o lo que sea, lo tengo aquí. Y al final es una comodidad también de no tener que estar moviéndote y tal. Yo, como todo el mundo sabe, no soy especial defensor o no es que sea mi modelo de compra de videojuegos el digital, pero entiendo perfectamente que a la gente le resulte más cómodo y más práctico. Y bueno, ya si nos ponemos a hablar del tema del Game Pass, ¿no? de este tipo de propuestas de pagar una cuota y tener un catálogo X de videojuegos, uh-huh. Disponibles para ti, para que lo juegues cuando quieras, pues todavía mejor, aunque tiene su, o sea, no todo es magnífico, ¿no? Tiene su lado bueno, su lado malo. Hay juegos que entran, juegos que salen, a lo mejor te pilla que dices, ah, pues el próximo que voy a jugar es este, y de repente se te va y ya no lo puedes jugar. Vale. Pero, o sea, es, creo que en el caso del Game Pass, por ejemplo, es mucho más lo positivo que lo negativo. También podemos hablar de que, pues si tienes 100 juegos, a lo mejor te interesan 15. Pero aunque solo te interese 15 por un año de Game Pass, no es lo que pagas por un juego. Claro, sí, efectivamente. A ver, yo que creo ya no es solo eso, sino que si los juegos vinieran de otra manera, tendría hasta sentido el debate. O sea, yo no es que esté en contra de lo físico y a favor de lo digital per se. Pero el hecho de no tener, de que ya da igual que te compres el disco o no, al final te ocupa el mismo espacio en el disco duro. ¿Sabes? Y lo único que añade el tenerlo físico es que tú tengas que meter el juego físicamente en la consola. Pero el, ¿sabes? Si tú dijeras, no, es que el disco trae ahí los datos y dices, tú, hostia, pues no le estoy metiendo aquí, yo qué sé, 80 gigas al disco duro de la consola. Pues entonces le vería un sentido. O si los juegos vinieran súper bonitos, con unas instrucciones que te cagas, con una caja chula. Pero es que ahora mismo ni una cosa ni la otra. Los juegos vienen con un papel negro. Viene el juego pelado, la caja sin nada, y te ocupa el espacio en la consola y en tu casa, evidentemente, es eso. Entonces, al final, yo creo que lo digital tiene cierta comodidad, porque como te ponen los mismos problemas, incluso menos, pues tiene mucha más comodidad. Y después hay juegos que yo siempre defiendo. Por ejemplo, yo siempre me arrepiento mucho de haber comprado el Mario Kart de Switch en físico. Porque es un juego que estoy jugando a algo, paro, me saturo, lo que sea, y digo, ahora me echaba una carrerita. Pues si ya tengo que ir a coger el jueguecito, ponerlo, que lo que hago normalmente es tenerlo puesto, ¿no? Pero bueno, ya a lo mejor no me he hecho esa partida, así con uno de tenis, con lo que sea. Entonces yo creo que hay juegos, los que son de echarle una partida de vez en cuando, que tienen su lógica tenerlo en digital. Yo, por ejemplo, Dreams me lo he instalado, me lo he comprado digital directamente, costando lo mismo prácticamente, pero digo, creo que este es el típico juego que pégate ahí, porque tú estás jugando algo, tú estás jugando tu Spiderman, y dices un día, hostia, pues me voy a echar una partidita a ver qué nuevo, como un juego de ir revisando pase el tiempo que pase, siempre va a tener novedades. Pues claro, en ese tipo de juego todavía le veo más sentido tenerlo en digital. Eso sería un poco... Claro, es que, Juan, bueno, habéis dado un montón de aspectos y de datos, de tendencias, ¿no? De porque no, todo, pero, está claro que, pero, todo está claro que vivimos... Dime. ¿Qué vas a hacer? Porque lo que tendrías es que postularte en mi contra, que es lo que has dicho que has venido a hacer. No, bueno, va a empezar. Todo lo que ha dicho Fraga, mal. Ahora voy a darme un pico. Pero, no, a ver, ahora en serio. Estamos en esa fase que ha pasado otras industrias, ¿no? Pues os pongo el ejemplo de la música, ¿no? La música hoy en día vemos inconcebible ir a una tienda de discos, bueno, que ya prácticamente no hay, ir a compraros el disco para ponerlo en casa. Hoy en día eso es impensable. Lo mismo con las películas o las series. Pues vosotros imagináis que podéis ver una serie y dices, bueno, quiero ver Los Soprano, pues voy a la tienda a comprarlo. No, lo vemos pues streaming o lo que sea. Y la tendencia, yo creo, aunque a mí sí que me gusta tener mi cajita del juego y coleccionar alguna cosita, cada vez menos, porque hay una cosa que ha dicho Fraga que sí que le voy a dar razón, que es el tema del retro, está, vamos, prohibitivo, ¿no? Lo siguiente. Y es la tendencia, tiende a ir hacia las plataformas como el Game Pass, pues a cositas como Stadia, que está todavía un poco verde, y son los primeros pasos hacia que el formato físico no es que vaya a desaparecer, porque no creo que vaya a desaparecer de por sí, sino que acabarán saliendo simplemente ediciones, pues ediciones especiales, ediciones tal o cual, que no sea el propio estándar. Claro, pero es que eso tiene estándar. Sentido. Que muchas veces te comprarán que te hayas comprado juegos digitales. El hecho de que un juego te guste muchísimo y tú quieras tenerlo ahí en tu estantería, simple y llanamente, por el mero hecho de cómo tiene, ¿sabes? Super Mario World original, y te gusta verlo en tu estantería, pues un juego que te guste, te gusta coleccionarlo. Si tienes una Wii U que tiene 15 juegos, tenerlos todos físicos, pues pega. Pero más allá de eso, es que yo ya la verdad es que no lo veo sentido. Pero es complicado, claro, el tema. No, está claro porque pues por ejemplo, ¿no? Pues lo que ha comentado Charlie. Yo, por ejemplo, pues me voy a comprar el Resident Evil 3 Remake, ¿no? Claro, digo, pero quiero tener la ya compro muy pocas ediciones coleccionistas, pues por temas de espacio y que mi mujer no me deja y tal y demás, pero digo, va, pues sí, mira, me compro el juego digital, que lo juego. Sí, que no juego el juego en digital, pero bueno, tengo ahí mi figurita y tal, no sé qué, eso sobra. Pero la tendencia va hacia eso. Sí que habría que dar un pequeño tirón de orejas, que nos saquen un juego físico que valga lo mismo que un digital, porque aunque los costes, que yo los desconozco, ¿no? El coste no será mucho de una caja y un disco, pero tiene un coste de ese propio caja disco, más la logística, más la distribución y tal. Pues joder, si te lo compro en digital, dame ese precio de menos voy a pagar por comprar un digital, porque pero digital eso, simplemente estás ahí y ya está. Eso al final, con el tema del precio, o sea, has dicho varias cosas que quería matizar o quería dar un poco mi opinión, pero ya que estamos en esto del precio, es un poco complicado, porque uno, si tú reduces el precio del digital, que es lo que ha pasado y por eso el precio es el mismo, las tiendas se te echan encima, porque claro, ellos van a decir, ah, peña, aquí si se ahorra 5 pavos, pues no me lo va a comprar físico, excepto los frikis como nosotros que nos gusta coleccionar. Entonces por eso no se ha hecho en su momento. Y fíjate cuál es la casualidad de que muchas veces te encuentras el juego físico más barato, con el tiempo obviamente, ¿no? De salida normalmente no. Bueno, incluso de salida también. Sí, ¿eh? De salida te lo encuentras. Sí, de salida. Que sí. A lo mejor te sale un juego que el precio de tarifa son 59 y vas al Game o al MediaMark o lo que sea, lo tienen a 55 o a 53, con lo cual ya te estás ahorrando algo, ¿eh? Ojo. Y si tienes puntos Fnac o de tal, bueno, de cuenta sus 5 de pavo. Claro, sí, o el rollo que hacía el Fnac, que no sé si lo sigue haciendo, de que si reservas te dan 10 euros para la siguiente compra, no sé qué, o sea, al final. Las tiendas se están defendiendo y es verdad que las plataformas al tema del digital no están respondiendo, porque ya os digo, y todos sabemos, sobre todo los que compráis en digital, que los juegos a lo mejor reducen su precio, pero una vez que llegan a unos 20 euros, de ahí no los bajas nunca. Te lo digo yo que compro, ahí voy a empezar a entrar yo un poquito. Claro. Yo compro todo digital desde la generación pasada. Y es más, yo lo sabéis todos, que yo no tengo ni nada más que dos juegos o tres juegos físicos, porque Miyazaki es así de cabrón y me obliga. Pero yo todo lo compro en digital y es cierto que quitando llegar a un mínimo, a lo mejor alguno, rara vez 9€, 9,99, otros 19,99, a los hits. En algún momento puntual a lo mejor te hacen rollo, está de oferta durante sí. 15 días y nunca más lo vuelven a rebajar. No, y eso sí, pasa sí, mucho sí. También por ejemplo, God of War. No, no, God of War, mira, no te vayas muy lejos. Un triple A, superventas, tal, está en sección hits. En físico lo puedes llegar a encontrar a veces hasta por menos de 10€. Y en digital jamás ha estado a menos de 12,99. Ya está. A no ser que tú te compres una tarjeta de saldo de 15€ que te valga 11 y te quedes con 3€ de más. Eso. Una triquiñuela. Ya te estás buscando tú tu rollo, ¿sabes? Claro, ahí, claro. Igualmente lo estás comprando aftermarket. O sea, fuera de lo que es que no vas a la store y dices, bueno, pues toma mis 12 pavos y eso me cuesta el juego. Sino que ya te buscas tú tu rollo fuera y compras una tarjeta de, a lo mejor, de 50 pavos y te cuesta 35 y ahí, claro, todo lo que pilles... Pues claro. Estás ahorrando, claro. No, y luego podemos recapitular un poquillo todos los términos, o sea, todas las cosas que habéis ofrecido en este simposio para orientarlo un poquillo, más que nada, ¿no? Porque hay mucho, hemos dicho mucho y hay mucho que tratar, ¿vale? El rollo es que, por ejemplo, vamos a poner un caso, ¿no? Tú tienes un juego físico, que yo soy partidario de lo físico, yo lo digo, yo soy muy partidario de lo físico, no soy partidario de las coleccionistas de precio desorbitado, no soy partidario de que todos los juegos me lo vendas a precio de triple A, eso no me parece concebible, no soy partidario de que las versiones digitales me saques una versión Deluxe Edition en digital, que lo único que me incluye, a lo mejor, es, pues yo qué sé, el precio de que me compro en físico el Assassin's Creed con la Season Pass, me lo vendes en digital, pero no hay rebaja. Y se quedan 99,99, 89,99 y cosas así. No soy partidario de eso. No soy partidario de que se haga caja con ese mercadeo que hay de, como bien ha dicho Fraga. Es porque las tiendas se echan encima, sí, pero las tiendas tienen sus triquiñuelas. Para poder venderte al usuario siempre le ponen oferta, la oferta y la demanda, se pone aquí tu oferta, te hago un vale descuento, te pones de socio y te descuento un 5%, lo que tú quieras. Puntos acumulados, tal. El digital no. Y la putada es que en la inmensa mayoría, porque eso es a lo que yo quiero llegar, el futuro es algo más orientado a lo que tenemos en PC, que hay reseller, que hay gente que vende case, hay páginas para un tren, las mismas store hacen continuas rebajas, que es verdad que en las digitales de esta generación, tanto Sony como Microsoft se han puesto las pilas, un poco en menor medida Nintendo. Y Nintendo tiene ofertas casi todo el rato, ¿eh? Sí, pero no son buenas. Sí, es verdad buenas, que... No son buenas. Tú me lo he comprado por 1€, tío. ¿Cuál? Pikuniku, que verdad. Ah, lo he comprado yo también, tío. Sí, pero tú no encuentras en digital el Zelda Breath of the Wild a menos de 40 en tu vida. Ah, no, por supuesto. Ni en la mejor oferta. Y en físico lo puedes encontrar por mucho menos de 40. Eso es a lo que me quiero referir. O sea, está un poquito atrás. También hay otras cosas. Que a mí, por ejemplo, sí me gusta mucho de lo digital. Venga, por poner un ejemplo práctico que me haya pasado. Hace un par de semanas o tres, estaba jugando a no sé qué juego de carrera. ¿Quién ha dicho Mario Kart? Y digo, hostia, tengo ganas. Estaba leyendo una revista, no me acuerdo, estaba leyendo sobre el Split Second, ¿no? Y estoy ahora como muy motivado con los juegos de coche y tengo ganas de jugar un montón. Y me acordé del Split Second, que es este juego que es de coche así, sí, urbano. Me lo pillé yo. Que tiene un manejo a lo de rap, ¿no? Más sí. Mario Kart. Uh-huh. Y digo, esta es mi mierda. Y joder, te mete, ahora que soy Xboxer, ya que he arreglado las pilas del mando. Pues digo, me meto en la store, no sé cuánto. Tío, 3 pavos con 54, ¿sabes? Encontrar este tipo de cosas que a lo mejor me hubiera ido un game, me hubiera dicho, pues mira, en esta tienda no lo tengo, pero en la de cama, que está a 40 minutos en coche, queda uno y otro en Córdoba, y tú, ya no es que, y ahora con lo digital dice tú, uy, se me ha antojado esto y te ha costado 3€ el antojo y está, ¿sabes? Eso es una de las grandes ventajas que tiene el digital, creo yo, sí. con respecto a los juegos de a lo mejor no de anteriores generaciones cercanas. Pero porque has tenido la suerte de que estaba a 3,50, pero el precio del Split Second seguro que es 9,99 todo el rato, ¿eh? Sí, sí, el 99% del tiempo es ese. Y luego claro, encima el sale que tú has pillado es coincidencia, porque a lo mejor el 50% del catálogo digital no suele estar rebajado más de la mitad del año. Suele entrar en dos sales casi el vamos a poner que el 90-95% del catálogo entra en dos sales, ¿vale? Que son el sale del Black Friday y el sale de rebajas de verano, porque las de Steam pegan tan fuerte que las de consolas se tienen que bajar los pantalones y sacarlas también, ¿vale? No, olvidaros de Navidad, porque en el Black Friday sacas lo gordo y en Navidad te hacen las cuatro rebajas de turno, un par de triple A que llamen la atención en portada y se acabó, ¿vale? Os lo dice uno que compra desde hace muchos años. ¿Cuál es la cosilla? Que lo que tú bien dices, si te tienes que desplazar hasta un game a comprar un juego que a lo mejor por 10 euros es físico y lo va a tener en tu mano, te lo lleva a tu casa, sí, pero tienes que tener 40 minutos de coche, esperar que te lo traigan a este game, tarde una semana, lo que tarde, y lo tienes por 10 euros en digital, a lo mejor cedes lo digital, a lo mejor no. Pero la cosa... A lo mejor ese antojo que has tenido en ese momento, en el momento que vas para allá, al final te lleva el Medal of Honor de Play 2. Y no te das cuenta, pero hay una cosa ahí en eso que os voy a... Es que hay otro tipo de público que a veces a nosotros se nos escapa, pues que yo conozco gente, chavales jóvenes que dicen, pues bueno, claro, porque si tú te vas a quedar... joven que dice, bueno, pues ha salido ahora, no sé, el juego que quieras, pues ha salido ahora Control. Se te ha cortado un poco, Igor, repite un poquito. Decía que había otro tipo de público, pues, normalmente chavales jóvenes y tal, que no tienen mucho poder adquisitivo y el hecho de desplazarse para comprar uno físico no les importa. ¿Por qué? Porque si sale, por ejemplo, pues he dicho, el Control, por ejemplo, ¿qué hacen? Lo van a jugar, lo juegan, se lo pasan y automáticamente en cuanto se lo han pasado, van a la tienda y lo atienden o lo ponen en Wallapop y lo venden. Es una forma que si lo harían en digital no lo podrían vender. Y es una forma de que puedan seguir jugando a otros juegos. Porque van con ese dinero, ponen un poco más y compran otro. Por eso digo que el tema del físico sí que tiene que seguir existiendo, pero hay que ponernos también en esos casos de esa gente que le da exactamente igual el tema de tener la caja ahí, porque lo que quiere es simplemente jugar a un juego, fundírselo y pasar a otro. No es como nosotros que somos enfermos, que queremos tener de todo y voy a probar este y voy a probar este. No, y hay mucha gente que tiene más las ideas más claras y va jugando así sistemáticamente, que no es mala forma tampoco, ojo, ¿eh? No, es una forma también barata de jugar. Y si tienes tiempo, pues lo ideal es tener tiempo. ¿Por qué? Porque si tú te lo pasas y lo disfrutas en un corto espacio de tiempo, ese juego no se ha devaluado tanto en el mercado y lo puedes vender y tienes más dinero luego que recibes para poder comprar. Mírate el caso que puso nuestro querido David Hidoru, de aquí un saludo, puso una foto que se hizo viral de un game, en un sitio de Barcelona, y que tenía a la semana del lanzamiento del Red Dead Redemption 2 todo el carro lleno de copias de segunda mano, seminuevo, de endgame del Red Dead Redemption 2. Un juego que en una semana no te has pasado ni de coña, no sé que haya evitado dormir, comer, respirar, ¿vale? Si te lo quieres pasar 100%, me refiero, ¿vale? Sacándolo todo. Y luego, encima, teníamos la cosa de que el juego, lo que tú bien dices, a lo mejor va al game y el game te dice, te doy 50 euros por esto, él lo vende a 58 y negocio redondo, ¿vale? Juego nuevo, lo vende a 58, habiéndolo comprado a 50, gano 8 euros por cada juego que vendo, o sea que perfecto. Y el que ha ido a comprarlo se lo compra a lo que dice Fraga. Un precio que a la semana de salir el juego en físico ya lo tiene más barato. Porque ya estamos hablando a lo mejor del hecho de comprar un juego físico o tal, digital, de lanzamiento. Ya, eso no somos nosotros. Nosotros que ya cada vez acudimos menos a los lanzamientos Day One por los parches, por toda la cosa, que eso ya se podría hablar en otra tertulia. Pero sí que es cierto que si nos gusta un juego, que si le seguimos la pista o tenemos ganas de algo, yo voy a ir día uno a palmar mi 69,99 con todo el dolor de mi corazón o no. Ya luego me puedo arrepentir porque el juego no lo merezca o lo que sea, pero yo los palmo. Por ejemplo, ahora Resident Evil 3, yo he jugado la demo con Igor, que ha sido la píldora número 2, y hemos disfrutado como un enano. Es cierto que yo creo, y a pie juntilla, de que el juego no me va a defraudar y va a ser un exitazo y cada euro que yo ponga va a estar bien gastado. Pero puedo llevarme un chasco y eso que me llevo. Y el que hace eso de ir a un game y reciclar contenido una semana de lanzamiento más barato... Claro. Es que imagínate. Yo no sé si a lo mejor ese es el futuro que le espera al físico. Un poco como en plan el típico juego de los cromos que jugamos de pequeño. Te paso estoico, tú me das a vaquero, ¿vale? Y el cambio de cromo de esa índole... A ver, orientándolo también a que yo creo que van a salir cada vez menos juegos físicos, todo más orientado a un Kickstarter, que eso hablaremos ahora. o si el futuro es todo más orientado a digital y lo que van a ir comprando los mismos, lo que tú, el grupo este que tú dices, el gran grosso que hay aquí en la comunidad, que son los jugadores muy jóvenes, que les da igual 8 que 80, a lo mejor esa gente, como el dinero ya está orientado ahí todo a lo plástico, a lo ficticio, como quien dice, ya no va a ser el dinero físico como tal, por lo que conlleva en un futuro no muy lejano. Es verdad que el dinero B hace que eso no haya sucedido antes, pero llegará un momento que por lógica humana sucederá. A lo mejor esos niños ya no necesitan tener dinero físico en mano para comprarse un juego físico, directamente por internet o en la misma tienda comprar una tarjeta que le incluya 3 juegos o una tarjeta de saldo, o como bien dice Fraga, una suscripción de 3 meses al Game Pass con la paga que le han dado de la semana o lo que sea, y tiran con eso. Que un niño de hoy día le pones el Game Pass incluyéndole un FIFA, un NBA, un Call of Duty y tal en el Game Pass y todos los niños de España te lo compran, todos. Sí, me lo pones a mí, vamos. Y más con esa edad. Tú imagínate esto, imagínate ese chaval que tiene poco dinero, tiene un equipo y tiene el Game Pass. Es que estás hartándote de jugar. Que te gustan más los exclusivos de otra. Bueno, eso es otro problema. Pero como si quieres jugar sin parar, además que tiene juegos de deporte, tiene el NBA. Si es por jugar, vamos, yo a la edad esa compulsiva, adolescente, que tienen muchas más horas al día, me llega a tocar un Game Pass de eso y me vuelvo mala. Sí. De hecho, me tocó un Game Pass encubierto, que fue que pirateé la primera Xbox, que un nota de Estados Unidos me la pirateó y me la dejó increíble. Un pirateo del futuro ahí con su menú, todo su juego. Y yo no salía de casa, o sea, eso era un problema. Tenía tantísima oferta. A mí fue mi cartucho de 100 en 1 de la NES, eso me hizo a mí. Está una semana encerrado y no se repetían, eran cartuchos son buenos, de los de el Mario, el Spartan, el Contra, el, ¿sabes? Estaban todos, y no era repetido, ¿no? El Mario 1, Mario 2, Mario 3, yo estaba encantado. O el Mario con diferente color, que también sí, había. Sí, sí, sí, o el Luigi Bros, el Yoshi Bros, no, era el cartucho 100 en 1, era caro. El en verde, el morado, el azul. El Contra con 10 vidas, con 11 vidas, era asqueroso eso. Sí. Y luego tiene 6.000 juegos. ¿Qué 6.000 juegos? Y tengo 3. O sea, tengo 3. Bueno, yo creo que no vais sobre el tema del intercambio, la venta de juegos de segunda mano y todo esto. Yo creo que, bajo mi opinión, en algún momento las tiendas digitales pues terminarán habilitando algún tipo de trueque de licencias o tal, permitiendo que se cambien entre gente. No sé, o sea, es verdad que es un poco complicado porque al final ahí generas un mercado gris en el de por cuánto lo vendes o por qué lo cambias o no sé, supongo que si todavía no lo han hecho es porque incluso a lo mejor a nivel legal es un poco complicado, pero bajo mi punto de vista el formato físico es que va a terminar desapareciendo sí o sí, o sea, estamos abocados a ello, yo creo. A ver, al final existirá formato físico mientras que las consolas y los ordenadores tengan un formato físico, o sea, en el momento en el que ya no tengan un sitio en donde meter un disco o conectar un cartucho o un disco duro o lo que sea, se acabó, o sea, ya ahí solo podrás meter lo que te descargues. Entonces, ¿cuánto tiempo va a pasar hasta que haya una generación en la que no haya ninguna máquina sin ningún tipo de formato físico? Pues no lo sé, de momento ya tenemos la Xbox All Digital esta, que no tiene lector, es un primer paso, pero apostaría a que seguramente en esta nueva generación de Play 5, Series X y como sea lo que saque Nintendo, pues seguramente haya también versiones algo más baratas, sin lector o lo que sea. Entonces, algo seguramente tendrán que hacer. También es verdad que, pues eso, si se empiezan a generalizar cosas como Game Pass o incluso a lo mejor en algún momento compras una máquina y automáticamente con una suscripción ya vas a tener disponible todo el catálogo de juegos que vayan saliendo, seguramente esto llegue, ¿no? Pues como un Netflix, de verdad. Es decir, tú pagas tu suscripción a Netflix y tienes acceso a todo el catálogo de Netflix, no solo a X parte y las otras cosas las tienes que ir comprando. Esto seguramente pues llega en algún momento. Entonces, ahí ya no va a haber compras de segunda mano o de no sé qué, no, porque ya lo va, o sea, todo el mundo va a tener acceso a todo. No va a haber una propiedad o un juego que yo puedo jugar y tú no, porque no tienes dinero para comprarlo. Y luego, sobre a dónde va el formato físico, pues como ha dicho Fali con el tema de Kickstarter y tal, sí que es verdad que yo terminará, bajo mi punto de vista, creo, y esto ya lo he dicho alguna vez, que seguramente terminará volcándose a juegos, a lo mejor AAA, que seguirán teniendo cierta tirada física, y luego muchos juegos de compañías como Limited Run, Super Rare Games o este tipo de empresas que ahora están surgiendo muchas, que se dedican a hacer tiradas limitadas de ciertos juegos que tampoco tienen una tirada física, ¿no? Ahora mismo está pasando mucho con juegos indie, juegos pequeñitos y tal, que normalmente no tienen tirada física, y ellos sí que hacen su limitado, ¿no? Es decir, o su agosto. Sí, efectivamente, pero bueno, que no deja de haber un mercado pequeño probablemente de gente que quiere seguir comprando juegos físicos, y mientras que la consola tenga un soporte físico, pues estas empresas pues están dando servicio a una demanda del mercado que es más o menos pequeña en comparación con lo que es el mercado en total, pero que ahí está. Entonces, es como, pues yo qué sé, hace 10 años... ¿Quién compra el primer paso, tío? ¿Cómo? ¿Quién da el primer paso? Porque me refiero, también tener tu juego físico significa que tienes un escaparate en la calle, por así decirlo. Entonces, sí, tú entras a un game y ponle que todo lo de la Play se vuelve digital y solo se vende digital. Claro, pero entonces ahí no va, tienes un escaparate donde tú estás, ese momento está toda tu competencia. No hay game. En el momento en el que todo lo de la Play sea digital, no hay game. Hey, pues vamos a poner equipo, que es más probable. Bueno, podría haberlo un escaparate, perdona, Charlie, podría haber un escaparate con que vendas las tarjetitas con el juego, con el código. No, pero la propia tienda no va a querer que tú me estás quitando ese beneficio que yo me llevo de ahí. Sí, eso está claro, sí. Eso me refiero. Yo creo que el paso es complicado si no lo dan por punto. Escúchame, porque las tiendas ahora mismo están ganando mucha pasta con las tarjetas prepago de las plataformas, ¿eh? No, con las tarjetas prepago esas se gana una mierda, te lo digo yo. Pero se venden muchas. Para el Fortnite y esas cosas, bueno, no te puedes imaginar nada de tarjetas. O sea, la de PlayStation prepago, escúchame, yo por lo menos cuando he estado en la tienda de mi amigo Antonio y tal, que estás ahí, a lo mejor pues yo voy a verle tal, voy a comprar alguna cosa tal, y a lo mejor me tiro un rato ahí, una hora o así con él, pues charlando tal, y a lo mejor en un rato el mismo chaval entra tres veces a comprar, primero una tarjeta de 10, luego una tarjeta de 20 y luego una tarjeta de 50, y se ha gastado 80 pavos en tarjetas de la Store en 40 minutos que he estado yo ahí, y eso lo he visto yo. Joder, dile al chaval que el Tito Fali es su cumple dentro poco. Sí, yo creo que la definición. Lo dije el otro día y como sonó medio a cachondeo, pero no lo creo. Al final, ¿sabes qué me va a poner? La industria lo hace como siempre, que es el porno. Tío, el porno también empezó siempre que se decanta por un formato, acaba triunfando. Y esto parece una tontería, pero con los años no lo es. Déjame desarrollarlo. De ya. Tener estantería, ¿no? Con la familia. Sí, vale, pero no, déjame, no nos pisemos. Déjame un segundo que lo explique. El porno se decantó por el VHS, tiró al beta, luego se decantó por el DVD, decantó a otros sistemas que había, luego ha ido. Ahora va al digital. Al final vamos a la comodidad y creo que esa es la tendencia, que no tiene por qué ser lo del como el porno, ¿no? Porque sí que es cierto que lo digital lo que te da es mucha comodidad, pero todavía, como sigue habiendo ese reducto de gente que le gusta tener o nos gusta tener pues la cajita, veremos a ver, no sabemos cuánto de largo va a ser ese proceso hasta cambiarlo. Ya te digo lo que yo creo que va a ser hasta que las consolas dejen de tener un sistema de físico de lectura. O sea, en el momento que eso no exista, pues a lo mejor durante un tiempo estas empresas o el formato físico va a ser una cajita con un código para descargarte el juego, que ya se está viendo, ya se ha visto antes, por ejemplo, pues en el Child of Light de PS Vita era así, ¿no? Fue uno de los primeros, o sea, seguramente que antes de ese había más, pero fue uno de los primeros así un poco más masivo. Se ha visto con el Cuphead, se ha visto con el Battlegrounds, el PlayerUnknown Battlegrounds de Xbox también, Pero eso tiene un recorrido relativamente corto, yo creo. O sea, ahí no hay sustancia. La gente que colecciona no quiere tener un papelito, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que va a llegar un poco hasta ahí. Pero es cierto lo que estaba diciendo antes, que me he quedado un poco con la idea de lo del vinilo, que hace 10 años los vinilos no los quería nadie y ahora, sin embargo, está viendo un resurgir. Es un poco complicado ver hacia dónde va esto, ¿no? Sí. Ahora mismo parece que el físico está, pues, empezando su decadencia y que probablemente deje de haber, pero ¿quién te dice a ti que dentro de 25 años, por lo que sea, pues vuelve a tener tirón y a lo mejor ha habido una generación que no ha, o dos generaciones que no han tenido lector físico y de repente vuelve a ser interesante y de repente sacan otra vez consolas con, porque yo qué sé, o sea, ¿cuántos hace 10 o 15 años cuántos platos de vinilo se vendían? Poquísimos. Y a día de hoy, está, no digo que ahora sea la muerte, pero te voy a poner un ejemplo, ¿sabes? Hace unos años todo cartucho. Nintendo lo abandonó, como quien dice, y todo el mundo, oh, abandona el cartucho, olvídate de las portátiles. Digo, a nivel de sobremesa, GameCube, Wii U, tal, y de repente ha vuelto a los cartuchos como una vuelta a la pescadilla que se muerde la cola con la Switch, y va perfecto, con los cartuchos está en la gloria. Esto es una idea que yo también he planteado alguna vez, no sé si en el podcast o en algún vídeo en YouTube, charlando con algún amigo y tal, como estamos haciendo hoy, y a mí me parecía interesante la idea de que de cara a las nuevas generaciones, pues eso, la Series X o la Play 5 o las siguientes incluso, puede ser interesante, ya que el precio de los discos duros, tanto sólidos como físicos, está bajando mucho últimamente. Puede ser interesante que se cambie a lo mejor ese formato físico por un, en vez de ser discos, que cuesta mucho, o sea, bueno, tampoco es que no son especialmente caros, pero bueno, tienes que tener una industria dedicada a ello, ¿sabes? Puedes coger y decir, bueno, pues nosotros vendemos estos discos duros, ¿no? En plan cartucho, en el que tú te puedes, compras tu juego digital y te lo grabas en este disco duro, y tú lo tienes ahí como tu juego, ¿sabes? O que en cada disco duro te quepan X juegos, ¿no? Y que tú lo puedas borrar, grabar. Sí, aquí me guardo lo de deporte, aquí. Claro. Aquí mi favorito. Eso es. Estilo las memory cards que hablábamos. Eso es lo que eso lo tiene la serie X, que lo ha anunciado. Son unos discos duros externos como si fueran memory card de 1 terabyte. Sí, muy guapo, Y eso puede ser el futuro también a nivel físico. Yo esto ya digo, yo ya lo había comentado hace un tiempo y me parecía una idea relativamente intermedia, ¿sabes? Ni irme al digital 100%, pero tampoco abandonar el físico 100%. Que ojo, es una cosa que no estamos valorando, pero el juego físico genera mucho, bueno, no sé si mucho, pero también genera es una fuente de ingresos para las compañías. Es decir, Nintendo fabrica absolutamente todos los juegos de Switch. Es decir, yo monto una empresita pequeña o una distribuidora gigante y quiero hacer una tirada de 1 millón de FIFAs, pero yo no los fabrico, los fabrica Nintendo y me los manda. Y lo quiero hacer en Play y pasa exactamente igual, y en equipo pasa exactamente igual. Las cajas, los cartuchos, los DVDs, o sea, bueno, los Blu-rays en este caso, todas las impresiones, los manuales y tal, todo eso, bueno, el manual no estoy tan seguro, pero lo que es caja, carátula y disco o cartucho, eso lo fabrican las marcas. O sea, Nintendo, Sony, Microsoft, y cobra por ello. Hombre, no soy tonto, ahí. Ya, pero quiero decir, ahí ganan dinero, o sea. Claro. Que a lo mejor no están matando tanto al físico porque ellos por esa parte, vale, cada vez se estará reduciendo más porque se venden menos juegos, pero siguen teniendo un dinero que les está entrando. Entonces, ojo ahí, que esto es una cosa que normalmente no se tiene en consideración, pero es una variable más en el sistema. Entonces, bueno, yo gano por aquí esto, gano por aquí lo otro y vas cogiendo de todos los lados. Un poco como también hablábamos el otro día con el tema de las suscripciones, ¿no? Que podemos hablar también un poco del tema este que lo comentaba con Fali, de que la gente considera que Sony está aplastando a Microsoft porque ha vendido muchas más consolas, por tanto también vende más juegos, todo el rollo. Sí, pero recordemos que Microsoft lleva desde la primera Xbox cobrando por un juego online que al principio parecía una locura, ahora ya se ha instaurado como norma general para todos, y tiene un Game Pass, y tiene un Game Pass Ultimate, y tiene un Gold, y no sé qué, y todas esas suscripciones, pues claro, pero es que un gran porcentaje de la gente que tiene Xbox tiene alguna de esas suscripciones comprada, y eso significa que Microsoft también está llevándose dinero por ese lado. ojo ahí. Claro. Que a lo mejor Sony ha vendido muchas consolas. Sí, además que es una fuente fija de ingresos. Claro, claro. Efectivamente, que a lo mejor Sony ha vendido más consolas, pero que a lo mejor económicamente no están tan distanciados. Yo no digo que esté ganando más Microsoft. No lo sé, porque no tengo los datos tampoco. Sí, pero está claro, pero incluso ya ni el de eso, sino lo que tú has dicho, tener el Gold. Casi todo el mundo tendrá el Plus. Estos son 10 pavos por consola que estén comprando, de las que están encima, por lo menos, que sin hacer nada. Y que eso también es una afiliación. Es decir, claro, bueno, yo ya estoy pagando. A lo mejor tengo yo las dos consolas, ¿no? Como en mi caso, o el de muchos de nosotros. Y a lo mejor no paga las dos suscripciones, solo coges una. Pero claro. Pues ya te estás afiliando más a una que a otra. O sea, a lo mejor tienes la Play para jugar los exclusivos, uh-huh. Pero en la que juego todo lo demás es la Xbox, por ejemplo. Y entonces yo me voy a ir a Microsoft y a Microsoft es al que le voy a pagar el Gold, el Game Pass o el Game Pass Ultimate o lo que sea, ¿no? Y coño, yo, mi opinión es que económicamente no están tan distanciadas. Yo no digo que, o sea, seguramente Sony gane más dinero o haya ganado más dinero en el cómputo global de la generación con PlayStation 4. Pero bueno, la remontada ha sido de orden. Claro, yo no creo que estén tan, no creo que estén tan distanciadas en cuanto a nivel económico. Hombre, a ver, que PlayStation ha sido la 4, ha vendido una brutalidad, sigue vendiendo a una brutalidad. Es verdad que ha pegado un poco el freno ahora, que se acerca la nueva generación y tal. Ha empezado a echar el freno normal, básico, de fin de generación. Pero es que Xbox ha pegado una remontada curiosa justo desde que se instauró el Game Pass. Mucha gente que no picaba y ahora qué coño, si una One me cuesta, una One Fat te la puedes encontrar por dos duros, como quien dice. Ya mano, pero la All Digital se ha estado vendiendo a 100 euros y es una consola que te acaba, que te compras nueva, ¿eh? Pero es que la All Digital debería tener su precio de PVP 99 y eso sería un vendechurros de cuidado. O sea, 99 con un código de 3 meses de Game Pass Ultimate y te la quitan de las manos. Por, yo me quería comprar. También es verdad que decís que... Sí, no, que comentaba que había mucha, que lo que decía Fraga y tal, de las ventas de PlayStation, que han sido muchísimas, también es cierto que, por ejemplo, en España sobre todo, hay muchísimas consolas, yo por lo que conozco, de sobre todo de chavales, que se han comprado la consola exclusivamente para jugar al Fortnite. Y algunos sí, jugar claro. Al Fortnite y al FIFA. Eso que, claro, pero eso que ocurre, es una cuenta de, o sea, es una consola, pero claro. Tú ahí prácticamente no vas a vender juegos, porque solo vas a vender o bueno, le vendes como tarjetita te va a forrar. Claro. Claro, sí, pero lo que es en venta masiva de títulos, pues no. Sí, pero no, a Sony le suda sentido le suda la polla. Dice, mira, yo no vendo juegos, pero el colega se ha comprado una consola que al fin y al cabo lo que le interesa a Sony, te has comprado una Play 4 y luego me pagas el plus. No, ¿sabes? No te equivoques, a Sony no le interesa vender consolas. No, hombre. Lo que le interesa es que tú pagues el plus o pagues. Eso es lo que quiero decir yo. Por tarjetita, por tal. Claro, él dice, tú ahora mismo. Ropa, lo que sea. Claro, eso el colega, interesa, el niño pica. Está la pasta. Mi sobrino, por ejemplo, pica. El niño pica una suscripción anual de Plus. Pica todos los meses si ha estudiado y ha sacado buenas notas. 2.000 pavos en el Fortnite, que yo no sé si son 15, 20 euros, no sé lo que son. El skin nuevo de la nueva temporada, si hay un no sé qué. Eso pica. Ahí, y Sony arrasca ahí. Sobrino a lo mejor se está dejando al año solo jugando al Fortnite, entre pagar la suscripción por el Fortnite por no sé qué, no sé cuántos, pues a lo mejor ¿qué? 200 pavos. Sí, sí, sí. Mejor, sí. Lo que me puedo yo dejar a lo mejor en una de las plataformas en un año, se lo deja él solo en un juego. O te digo mi sobrino, como te digo amigo mío, sí, que sí, está con el FIFA con las cartas de esta, que ahora está todo con cartas y tal, los jugadores. Cartas, fíjate, la peña tiene o bueno, ya no hablamos de los tiempos nuestros. Vamos a remontar un poquito atrás. Es un cachondeo. Claro, lo de las cartas o skins o vámonos claro, al CSGO. Estás tocando el reverso oscuro, todo digital, sí, pero claro. Después lo digital tiene ese reverso oscuro de que ahora te lo ponen los juegos a cacho o te lo hacen con la... ¿No? Como, bueno, ya fue un problema grave, ¿no? Lo de las cajas de loot, ¿no? Que al final se ha regulado un poco, de que hay gobiernos que ya se están metiendo entre medias porque consideran que es un juego de azar según qué recompensa de qué juego. El reverso oscuro de lo digital también está ahí y también es duro, ¿eh? Y los juegos, yo qué sé, te sacan, por poner un ejemplo, un juego que me ha encantado, el Spider-Man. Te lo sacan y desde el primer día tú estás jugando, pero sabiendo que hay una historia con la mujer gato esta que no la vas a ver como no pague, que hay otra cosa que no, o sea, ya está esa ¿cómo diría? Como esa extorsión. Y si el juego te gusta mucho, pues lo más normal es que acabes picando. Sí, es muy lamentable. Es legal, sí, pero ya están haciendo cosas con la idea de sacarte más dinero y te acabas de gastar 80 pavos en el juego, 70 pavos, y todavía, y te están diciendo, desde que te has gastado 70 pavos, te están diciendo, bueno, como si te gastas 20 pavos más, vas a tener también los DLC. O sea, es legal, sí, pero a mí es que ya me parece hasta poco moral. Cuando hacen esas cosas. Bueno, sí, no, pero sí. Todo porque o dame 3 euros por la banda sonora. No, pero lo que dice Charlie sobre todo es eso, que, o sea, es de una moralidad cuestionable que tú me estés vendiendo un producto como acabado, pero al final, desde el principio ya me lo estás. Ya me estás quitando una parte, porque no es que tú digas, no es que esto es un complemento, es algo nuevo. Te lo haces saber todo el rato. Paga. Claro. Y te lo haces saber todo el rato. Está todo el rato diciendo. Si pagas esto, tienes esto, ¿eh? Acuérdate. Claro, pero no. Super Smash Bros. Hombre, claro, pero no es de moralmente. Pero no, no, pero no es moralmente especial, es de ser hijos de puta. O sea, no. Ah, es de ser una empresa que Nintendo no es la amiga de los niños, ni lo es Disney, ni lo es Netflix. Que son empresas que buscan sacar pasta el máximo posible. Y si alguien, que alguno. Fue la primera empresa la que se metió en el berenjenal, igual que la primera, que refiriéndome un poquito atrás a lo que hemos estado hablando, como lo ha dicho antes Fraga, habrá una empresa, una de estas, en este caso ha sido Google, la primera que ha dado una especie de mini paso y un pseudo paso que ha dado Microsoft con la All Digital, pero alguna hará lo que hizo en su día Spotify, iTunes, y se meterán completo digital y será una de las potentes, y todas tendrán que ir detrás. Porque será los formatos, porque nadie lo soportará, porque la gente pasará ya de ahí a comprar a las tiendas de CD donde están, las tiendas de vinilo ahora están en un resurgir, como quien dice, pero en verdad, ¿dónde están? ¿Sabes? ¿Dónde están las tiendas de DVD? ¿Los videoclubs? Llegará un momento que todo pegará. Todas las compañías igual, menos Nintendo, claro, que se le ponga a los cojones. No, a Nintendo le suda la polla, pero porque habrá siempre eso. Pero que te digo eso, que si una da el paso y la otra le sigue, o por ejemplo, con el Game Pass, ha dado un paso que no esperábamos en esta generación. El Netflix de los videojuegos no lo esperábamos en esta generación. Así al principio de ella no lo esperábamos. Y de repente Microsoft ha dicho ¡pum! ¡Hala! Y tú y decíamos, es una mierda, nadie va a pagar por eso. Y la pagaba a muerte. Y es sostenible pagar. O sea, que tú te haces un puto trimestre por un euro. Y 3 meses, que en 3 meses me da tiempo a mí a pasarme 20 juegos tranquilamente. Pero ya te has hecho al servicio. Lo que pasa, claro, el cuarto mes, y no, sí, consigues otra oferta o no te cambias de cuenta. Pero que esto es como la droga. Que llega un mes que paga los 10 euros y ya lo dejas ahí. Escúchame, que esto es como la droga, ¿no? Como la droga. Claro. El primer morrito, claro, sí, siempre te lo ofrecen o te lo dejan, ¿sabes? En plan, claro, a mí me lo cobraban el primero también. O sea, bueno, no, pero te lo cobraban más barato que lo que te costaban los demás. A mí, me decía que fuera detrás del coche al maletero un momento, acércate, chaval, agáchate, no sé. ¿Cómo que os pero cobraban? Cada uno, ¿os lo regalaban? Sí, ¿cómo estarán los camellos con el coronavirus, tío? ¿Estarán todos sin poder trabajar? Yo he visto, claro, hoy un vídeo de un dron repartiendo... Escúchame, yo he visto un vídeo de un dron repartiendo medio pollo hoy, de azotea en azotea, o sea que se busca en la vida, no te preocupes. ¿Con un dron? Con un dron de una azotea a otra y con el pollito colgando y el colega, ala, buen servicio. Y ala, hostia, venga, tío, los camellos siempre nos sacan 2000 años de ventaja a todos. Coño, no, y leí uno que había en una página hasta de humo que yo sigo, leí uno que decía, bueno, tío, que he venido de... Le decía al dueño de la página, ¿no? Que, oye, que he venido de subir a casa de mi vecina que vende coca, ¿no? A meterme ahí y tal, y la colega salió a atenderme con mascarilla y guantes, ¿sabes? Me he quedado flipado, como diciendo, hija de puta, que fabrica aquí la coca y la vende y me sales con la mascarilla y tal. Y digo, joder, macho. O sea que... Escucha, creo que revuela. El vídeo ese era un... ¿Te pasaba la dronga? Ah, me ha gustado. ¡Eh! El festival de humor de Fraga que echábamos de menos aquí ha vuelto. Esto se echaba de menos. No vea la... Esto sí es un buen recuerdo. No sé, yo creo que vamos a ir orientando esto un poquillo ya hacia su fin, porque tampoco queremos que las píldoras se alarguen mucho en el tiempo, porque queremos ofrecer muchas. Tengo que editarla. Son las 12 menos 20 y quiero dejarla ya editante y irme a dormir. Estoy cansado, me duele la espalda. No, en serio. Vamos a orientarlo ya porque yo creo que hemos dejado muy bien definido nuestra posición. No nuestra posición, pero sí la idea o lo que consideramos que puede deparar el futuro. Cómo está la industria, a qué se enfrenta. Nadie ha nombrado a la Stadia ni a Google. Está bien la cosa, vamos bien. Pero sí que quiero que... Los estadieros y estadieras, no, en serio. Yo es que he de decir que como no la he probado tampoco... O sea, es una cosa que... que estoy un poco ahí como la expectativa. Realmente no la he probado, no sé cómo funciona, no sé cómo va. Básicamente es paga para tener un servicio para pagar por más juegos. Es un poco, sería el resumen. No, y que la conexión a internet no te van a ofrecer, lo es que no engañaron, no te ofrecen lo que dicen eso de 4K, ¿te acuerdas? 4K 60 que dices, eso no me lo ofrece ni un i7 con una 1080 a lo mejor. Anda, hombre. Y bueno, a lo mejor no te lo ofrece un i7 con una 1080, eso te lo tiene que ser una 2080 Ti y un i9 o un i7 total. Pero bueno, vamos a dar una... Voy a considerar el hecho de pasaros la palabra a cada uno, voy a ir nombrándoos. Y quiero que me deis unas conclusiones finales sobre cuál es vuestra predicción sobre el futuro de lo físico y lo digital. Englobad los dos, dad la opinión, desglosarla, desarrollarla, no nos vamos a flipar, sobre todo yo que soy el que más habla aquí. Sobre una opinión firme, más o menos la idea que tenéis. Y dentro de un año, mira, sería curioso que hiciéramos un ejercicio de revisar este audio y decir, coño, vaya gilipolle que dije, o hostia, coño, acerté, tenía que haber echado ese año, esa semana la Euromillones, pero como no podías salir, pues no pudiste. Así que bueno, voy a ir pasando, vamos a ir por orden de edad. Así que ya sabes, Igor, te toca. Bueno, pues para... Bueno, me decís porque soy de los más, el más joven. Sí, bueno. Exactamente, bueno, sí, exactamente. No, que el primer porro lo compraste ahí a tu Matusalén, ya lo sabemos, pero sí, sí, te lo digo a ti. Exactamente, pero bueno, no, a ver, es más o menos un poco, pues resumir. Sí, creemos que la tendencia va a ser esa de ir al digital. ¿Que va a seguir existiendo lo físico? Como he dicho antes, creo que las ediciones que conocemos hoy en día estándar, digamos, no van a existir. O muy pocas, con algún juego, pues yo que sé, estilo indio, alguna cosa así, pero no te va a salir un God of War, por ejemplo, en eso. Sí que te va a salir una edición coleccionista con una cosa, con que te va a regalar un skin o un disco, una figura o lo que sea. Pero ya la propia edición estándar del juego tiende a desaparecer. Y va a ir todo más enfocado, pues a estilo Game Pass. Con suscripciones de juego, yo pago mi suscripción y me van poniendo juegos. Sí que creo que a eso le darán una vuelta y dirán, pues voy a sacar la edición premium de la suscripción. Y eso podrás acceder a cierto contenido que no tendrán los otros, ¿no? Pues por ejemplo, si vas a la edición premium, pues te puedes comprar X juego, pues no sé. Y ese juego te dará, pues si tienes la edición premium, pues te dará un DLC o los dos DLCs y la edición completa. Creo que puede tirar por ahí el tema. Pero veremos, a ver, ya el tiempo pondrá cada uno en su sitio y no sabemos cuánto tardará. Pero yo creo que está más cerca que lejos, ¿eh? Con el tema del Game Pass está todo más cerca. No sé qué opináis vosotros. A ver, vamos a ver, por edad, pues... Está más cascado, yo creo, que Charlie, que Fraga, ¿no? ¿Puede ser? No, yo tengo más años, ¿no? No, Charlie tiene uno más, ¿no? No sé. Yo, aunque no sea un bebé adorable y no queráis felicitarme, el 19 fue mi cumpleaños, cumplí 37. Así que creo que sí, ¿no? ¡Oh, 37! Jovenchuelo, un mirlo metálico. Sí, yo cumplo 30. Estás tierno, estás tierno. Cumplo 37 el 24 de abril. O sea, el 24 del mes que viene cumplo los 37. ¡Ey! Yo en años namequianos cumplo 14 el 26 de mayo, ¿vale? El día de el día del Cell Game, que lo sepáis. Vamos, Chali, no, dale tú, anda, que te toca. No, dale tú. Dale. Tú que tú eres más mayor que yo. Sí, soy más mayor, sí. Pero yo quería hacerlo porque yo quiero ser el último ya para despediros, no por otra cosa. Ya que me he envalentonado en esto. Dale, dale. Anímate, anda. No seas tímido. No, cuidado, mira qué vergüenza tengo. Que... Hombre, yo puedo decir lo que voy a hacer yo, seguro. Yo voy a comprar bastante más en digital y me compraré o juegos de una consola en concreto que me haga ilusión, que eso a mí me pasa. Por ejemplo, ¿sabes? Como con la Switch. Bueno, a lo mejor los que son así más de deporte, que me gusta tenerlo digital, pues los juegos de una consola en concreto a lo mejor me gusta tenerlo en su estantería. Pero lo normal será que me compre los juegos que me gusten mucho, mucho físico y todo lo demás digital y no pase nada. Y después estoy muy de acuerdo un poco con lo que ha dicho Igor, ¿no? Yo creo que al final este tipo de plataformas, los Game Pass, que ya está instaurado, pues cada vez triunfarán más y harán la competencia pues de otra manera, ¿no? Tendrán que hacer las compañías desde las plataformas digitales, con ofertas, con cosas, que saldremos ganando. Y otra cosa que tengo clara es que con lo que hemos dicho antes, lo de Spiderman, ¿no? Con esto de que te ofrezcan, te digan, no, esto lo hemos hecho, pero con los 80 pavos que tú me has pagado no te lo voy a dar, Me voy a esperar mucho, a no ser que sea un juego que no pueda esperar a jugar, siempre a que los juegos saquen su edición GOTY, sus cosas, porque yo creo que ese tipo de formas de hacer mercado no van a seguir existiendo seguro, ¿no? Las ediciones GOTY, los DLC, los no sé cuánto, todo eso se ha parado para quedarse. Entonces, creo que si no te encanta, si el juego lo quieres jugar y punto, pero lo mejor es tenerlo, lo tienes ahí, lo puedes borrar cuando quieras. Y el futuro, pues no sé qué decir, amigo. Yo lo que ha dicho Ivo, yo me quedo con la voz de la sabiduría del más mayor. Bien, me gusta. Ya por eliminación, bueno, Fraga, ¿qué opinión te merece esta, lo que han dicho ellos? Si tiene algo que añadir, si hay algo que esté en contra, ya es tu momento de atacar a Igor, o da tu opinión final, anda. Pues yo, como hago siempre lo que me sale de la punta de la polla, no voy a dar mi veredicto a futuro ni nada de nada. Solo voy a decir que cuidado con el digital. Lo estaba esperando, ha sido buscado, ¿eh? O sea, ya que se conocemos ya. Cuidado con el digital, porque no sé si recordaréis que pues hace una semana o así, ¿no? A poco de empezar, o cuando empezó la cuarentena, o a poco de empezar, ¿no? Se cayó el equipo Live y la peña estaba como loca. Ah, no me funcionan los juegos, no sé cuánto. Ojito con eso, porque ya están diciendo que ahora estamos aquí encerrados, que están recortando ancho de banda, no sé qué. Ojito con eso, porque luego cuando queráis descargar vuestros juegos que no ocupan espacio en la estantería, no vais a poder jugar, ¿eh? Y os vais a subir por las paredes. No, irá a tirar. O peor aún, el juego físico, y no puedes bajarte la actualización y tener una mierda juego. Da igual, pero el juego funcionará. Funcionará mal, pero funcionará. Podrás jugar y te podrás hacer vídeos de los fallos que tiene el juego, pero tú no vas a poder jugar. Curioso, ahí ya estaba clarísimo que no iba a pegar una puñalada por la espalda antes de irse, estaba claro. A ver, yo lo que considero, lo que creo es que va a haber, opino un poco como Igor, que va a ser un caballo de Troya todo esto. Nos van a enseñar aquí el producto muy bonito, todas grandes presentaciones, se van a recortar todas esas cosas, van a ir todo más orientado a productos muy limitadas, tiradas muy limitadas de lo físico. Lo digital hay que cambiar la tónica, hay que coger la industria y cambiar la tónica, ofrecer más contenido digital de más calado, pero sobre todo, que es lo más importante, de no caducidad. Porque a mí no me vale de nada que tú me cierres servidores y yo no pueda descargarme del store el juego de PlayStation 4 dentro de 20 años, que yo compré. Esa es otra. Que el físico va a tener el store que no le va a tirar. Y seguramente no pueda jugarlo porque el juego físico yo creo que va a ir orientado más al tipo PC. Es decir, te compras juego físico porque te gusta tener plastiquito, lo va a tener ahí, pero nada más que lo conectes y dices, conéctalo, un exe, un instalador en el disco duro de la consola. Ala, descárgate 80 gigas de juego si quieres jugarlo. A los Red Dead Redemption, ya le hemos visto un ejemplo. Creo que van a ir por ahí los derroteros de todo. Entonces, ni vamos a estar contentos los digitales si no solucionamos este problema gordo. Porque, por ejemplo, si tú eres si eres cuenta primaria y eres cuenta principal en tu Play, porque es lo normal si no compartes cuenta, tus juegos, aunque no tengas red, todo lo descargado lo juegas. No tienes servicios online de multijugador, etc. y tal. No te conectas a los servidores, no pasa nada, pero puedes jugar tu Dark Souls Remaster, lo que tú quieras, offline. Escúchame, hay juegos que no. aunque tú los tengas físicos instalados y tal, y funcionan. Ajá. Hacen un chequeo a la red para... Eso es lo que te digo. Por entonces, vamos a estar un poco puteados a caballo ahora mismo entre las dos plataformas, entre los dos servicios, el digital y el físico. Creo que eso se va a mejorar de cara al futuro. Debe mejorarse porque nos puede joder bastante a los digitales como yo, que yo, por ejemplo, ya estoy jodido en este sentido. Os digo por qué hoy a la palestra. Cierren servidores. A mí, por ejemplo, no me interesaba tampoco mucho el PvP en los Dark Souls. Pero hay una opción, que hay un enemigo en el Demon Souls que usaba los jugadores. Ya lo sabes muy bien tú. Y entonces, ¿qué pasa? Que un amigo mío hoy se ha pasado el Demon Souls, que se lo aconsejé que lo jugara y tal, y no ha podido disfrutar de ese combate porque los servidores del Demon Souls están cerrados desde hace ya tiempo. Entonces, yo quiero que los juegos se orienten a un contenido a caballo entre el jugador standalone y el multijugador, si quiere, el ejemplo perfecto siempre lo pone Rockstar en todo, en lo mundo abierto, en lo gráfico, en todo. Pues que tengas el GTA Online y el GTA 5. Pero el día que el GTA Online caiga porque cierre servidores dentro de 20 años, porque al ritmo que vende no creo que vaya a pasar muy pronto, tú puedas seguir jugando a GTA 5. ¿Cómo? Espero que no sea con un check online, como dice Fraga, y espero que no sea porque me ha cerrado el servidor y yo no pueda descargarme mi copia comprada con mi dinero. Porque esa copia, al amparo legal, es mía. Yo tengo derecho a una copia digital de ese juego que funcione. Si la consola no me funciona porque la PlayStation 4 ya han pasado 30 años y no enciende siquiera, el problema es mío y me jodo. Porque para eso se hacen los sistemas de contenido multimedia y tecnológicos, para que tengan una duración, porque así obligan a comprar otra unidad. Pero que no sea porque no funciona el lector, que es una pieza del componente completo, del que es el hardware. Que no sea porque tú me pones un impedimento de un corte, una censura digital, y hagas que me cierren un servidor, que yo no tengo la culpa. Pero y ya ten, está. Ten una cosa en cuenta. Es que tú, cuando compras un juego digital comprado, no estás comprando un juego. No, estás adquiriendo una licencia de uso de un programa informático. Sí. Esa licencia de uso muchas veces tiene caducidad, que normalmente es a 50 o 100 años, muchas veces. Pero la letra pequeña esa que no lo leemos nadie, seguramente sí. Ponga esto está sujeto a X movimientos del mercado de no sé qué, de no sé cuántos, o dentro de 4 años se pueden cerrar y tú no me puedes reclamar nada. O sea, claro. Todo eso ellos... Sí. No, yo creo que estará bien atado, pero sí que es cierto que el contenido digital... Es más, os voy a contar un caso con lo de las caducidades y tal, eso que nunca leemos. Pues un día, hablando así con Millán, pues ya sabéis que Millán es mucho de comprarse las ediciones coleccionistas, ¿no? Y muchas de las que compra, pues le vienen con el Game Pass incluido. No recuerdo exactamente qué juego fue, no sé si fue Mafia 3 o cuál fue exactamente, no recuerdo, ¿eh? Que venía incluido el Game Pass, y hablando así con él... El pase de temporada, ¿no? Sí, eso es. Perdón, el Game Pass no he dicho, no, el pase de temporada, eso es. El pase de temporada, no sé qué me da por leer, que leo a uno y tal, no sé qué, y me pongo a leer, y tiene caducidad un año después de salir del juego, tú lo tienes y canjear. Claro, pero pasado... que lo que no se puede hacer es comprar los juegos para guardarlos en la estantería, ya, como hace Millán, eso, que no juega eso, nada. Eso también es verdad. Pero claro, déjalo, que acaba de... Ayer abrió su Super Nintendo, tío, y está jugando muy... Te lo está pasando muy bien al Mario World, ¿eh? O sea, pues, que... Pero claro, eso es una putada, claro. Y además, le dije, digo, oye, si tienes esta versión, descárgate el S. Y creo que al final no la pudo descargar, por eso mismo, por lo que decís, por la licencia esa que te dan, que le duró solo un año, y ala, lo que había pagado por el pase de temporada... A tomar por saco. Como ya tenía más la fecha desde el momento que instaló el juego en su perfil, ya no lo pudo. Eso es una putada de cuidado. Eso, por ejemplo, es una cosa de las que yo estoy en contra. Si vas a ofrecerme un contenido, es verdad que lo que dice Fraga es una licencia de uso y tal, pero una licencia de uso con unos contenidos multimedia que están bajo un reglamento no solo a nivel estatal, sino a nivel europeo. Y si tú quieres vender en mi producto, en mi región, tienes que también pasar por el aro. Yo, por ejemplo, tengo conocimiento de los de... La legislación ahora mismo para este tipo de cosas está en pañales totalmente. No, es eso mismo. Es que eso es lo que yo estoy reclamando. No me hagas la película, pero no hagas la película a la industria entera. O sea, poneros de acuerdo, buscaros la vida y ofrecerme un contenido que sea de calidad de futuro. Que yo, igual que ahora mismo enciendo... No lo hago ya porque ya no la tengo, pero en su momento yo encendía, como lo puede hacer Charlie, Deckard o vosotros mismos, mi Master System y me ponía a mí al esquí. Y ahí estaba guardado. Y es un juego digital porque estaba en la memoria. Vamos a poner que es un juego físico. Ya no hablo del formato físico que se rompe, como puede ser el caso de la unidad de óptica como el CD. O el sí, DVD. Pero escúchame, y los cartuchos se borran también, las memorias físicas. Sí, sale Tron, sí, se van, sí, sí. Pero vamos a poner que no se haya ido, o lo que sea, o que tú seas un manita, hayas aprendido. Sí, lo puedes hacer, o hay tiendas que lo hacen, gente que también se encarga de ello. Pero no me jodas, yo tengo ahí siempre esa posibilidad. A lo mejor con un disco de la PlayStation 1 lo abres dentro de 20 años y tiene hongo el disco y el lector de la Play ni te va. Pero a eso te arriesga. También es verdad que yo soy haber sido traductor de videojuegos y eso, a nivel amateur y nunca profesional, yo soy un grandísimo defensor de que el soporte de los videojuegos debe ser siempre digital y de conservación. Que haya una copia de cada juego conservada para que en el futuro no se pueda perder. Eso no es un podemos tema perder. Y que a mí me preocupa mucho también, Y bueno, sé que querías despedirlo, pero al final nos vamos a alargar un poco. Pero el tema de la conservación de videojuegos, yo es una cosa que también he dicho también en varios sitios en los que, pues eso, tanto el podcast como en YouTube o tal, y es que nunca entenderé por qué las empresas que hacen videojuegos no valoran su legado. Es decir, bajo mi punto de vista, creo que la industria en general, y con las empresas más fuertes a la cabeza, deberían de crear algún tipo de comité o algún tipo de órgano. Sí, un Hall of Fame o algo, tío, para guardarlo. Sí, un museo. Exactamente, no. O sea, una entidad que se encargue de mantener el legado del mundo del videojuego y que todos los videojuegos estén ahí y pues que sea como una especie de biblioteca. Y pues yo qué sé, porque es que también es interesante para la gente que está estudiando desarrollo de videojuegos, claro, o cualquier cosa, poder tener acceso a esos juegos. Ya no digo que estén libres para que los juegue todo el mundo, pero que a nivel estudio o a nivel pues eso, de aprendizaje y tal, sí que se pueda tener un acceso a todo ese inmenso catálogo de videojuegos que ha habido durante todo el mundo, durante toda la historia, que muchos se han perdido y que a día de hoy, bajo mi punto de vista, se están perdiendo muchísimos juegos constantemente. Son juegos muy pequeñitos, juegos indie. Coño, en el mercado móvil, a día de hoy, no. Desaparecen juegos y yo no puedo acceder a ellos. Por ejemplo, te hablo del caso de que lo comenté en su día cuando hablamos de Hironobu Sakaguchi con Miss Walker, el Terra Battle. Terra Battle es una maravilla de juego de RPG táctico, ¿vale? Y ese juego es un juego que se jugaba a nivel gacha, con conexión completa y con permanente a internet, y al final se hundió la empresa, que Miss Walker está de capa caída y en bancarrota. Están ahí a ver si sacan a la palestra Fantasian en el Apple Arcade y remontan, pero yo creo que no. Y el Terra Battle solo es accesible con una cuenta de store japonesa o mediante hacks y bajarte una APK trucada y todo eso. Sí, porque sacaron una versión. Es... y tal. Sí, pero ellos tuvieron la decencia, después de que es un juego de gacha y la gente se había dejado pasta y tal, pero bueno, tuvieron al menos la decencia de dejarte conservar tu usuario para loguearlo a distintas regiones y sacar una versión standalone totalmente offline del juego en el que te permitía pasarte las pantallas a modo normal ya no, y toda la raid y todos los eventos desbloqueados, y ya si tú tenías nivel, pásatelo, y si no, no. Pero antes era pues lo típico, una semana el evento del dragón Bahamut, otra el de Chocobo, lo que sea. Pues eso es lo que tienes que hacer toda la empresa, orientar tus juegos y no dejarlos morir, no dejarlos perder. Y que, por favor, un museo que no tiene que estar físico en Estados Unidos ni en Japón ni nada, un museo sea digital y ya está. De una entidad, pues como igual que en la Antártida hay un sitio donde se conservan un banco de semillas de todas las plantas del mundo, algo así. O sea, quiero decir, al final el videojuego es una cosa muy tecnológica, no tiene que tener una sede física, no hace falta, pero sí que me gustaría, pues eso, que toda esa cantidad de videojuegos y de información no se pierda. Que nos ha pasado con un montón de juegos, el Scott Pilgrim contra el mundo, las tortugas ninja las tortugas ninja en general, porque tanto los arcades de Konami como tal, como son cosas que van con licencia, pues ahí sumamos una complejidad mayor. Pero Alan Wake. Que sale del mercado, sale del store y a los muchos años vuelve. GTA 4, que sale del store. El Afterburner Climax también le pasó de Sega. Sí. O sea, hay incontables juegos con los que ha habido problemas con licencias, ya sea de música, ya sea de. Porque están basados en una película, en un cómic, en un lo que sea, y tienen una licencia que durante X tiempo se pueden hacer en los videojuegos, pero una vez que eso expira, pues ya no se pueden volver a comercializar. No te vayas muy lejos tampoco, GTA Vice City Stories no se comercia, no se hace en remake, y lo merecería, porque hay una figura que es la de Phil Collins, que está ahí con sus canciones, su voz, su personaje y todo eso, y ya no le hace tanta gracia salir en un GTA. En su momento le hizo gracia y ahora a lo que está asociado un GTA de tal, pasan los años, cambia tu mentalidad y ahora qué. Ahora nos quedamos los usuarios teniendo que tirar de emulación o de consolas de obsoletas para poder jugar a un juego y sabemos que nunca vamos a tener una versión remasterizada o un remake de un clásico como ese por culpa de esto. Bueno, pero ya digo, al final son decisiones que se toman para tal y que luego, pues eso, como no depende 100% de las empresas, pero bueno, que ese juego esté conservado, no se puede comerciar con él, de acuerdo, no se puede sacar un rédito económico, pero se podrá poder utilizar o jugar para, ¿sabes? Claro, es decir, no de alguna manera para que acceder a un bien cultural, tío. Efectivamente. Un bien cultural es algo que debe las cosas, porque además, yo no sé, o sea, en videojuegos evidentemente estará esto en bragas, pero claro, incluso aunque tú hagas algo que sea tuyo, llega un momento que hasta te expira tu propia propiedad. Sí. Muchísimos años. Son años como para darte tiempo de memoria. Hace unos años estuvo la propiedad intelectual de Mickey Mouse, estaba en el aire, acordaos. Y El Señor del Anillo, en breve. O sea, que bueno, se cumple. La música clásica no tiene derechos tampoco, por ejemplo. Bueno, yo eso sí, eso, los bienes culturales y patrimonio de la humanidad de ese tipo. Coño, le va a poner música clásica. Yo entiendo que pueda sacar cierto rédito económico, a lo mejor un descendiente real y directo de Beethoven, de su obra. Lo puedo entender porque, bueno, tuviste esa suerte de, yo si soy un tío y creo algo, me gustaría que mi hija, mis nietos y mis bisnietos pudieran vivir de las rentas. Sí, eso es lícito y lógico. Ahora, esa persona, el hijo de Tolkien en su momento, que fue una persona super, que hay que agradecerle mucho porque ese fue el que sacó mucho rédito económico de la cultura del padre, pero también gracias a eso tenemos todo de Tolkien por todos lados. Claro. Pero yo qué sé, yo lo de los videojuegos es muy complicado. Yo voy a hacer una cosa, voy a lanzar un juramento, una promesa. Me comprometo aquí públicamente, que quede constancia y grabación, que si alguna vez me toca un euro millón y algo gordo y me vuelvo un mecena y tengo dinero para limpiarme el culo cada día con billetes de 500, yo monto eso. Yo me comprometo de aquí públicamente. Pues sí, el problema es que tú no puedes hacerlo, porque la propiedad de todos esos videojuegos no es tuya. No, es una cosa que tienen que hacer las propias empresas. Yo me voy a la empresa una a una que tengo dinero, me compro un jet privado y para acá y para allá. Pero no puedes tener suficiente dinero como para decir, pues compro la división de videojuegos de Microsoft o de Sony o compro a Nintendo. Es que es inviable. No comprarle, entonces, sino ofrecerle a lo mejor económicamente un de estos de, oye, pues un de estos de por vida. ¿Cuánto me permitiría que esto? Y además, como bien ha dicho Charlie, como bien cultural, protegido, que no tengamos acceso, que no se saque rédito económico, que solo es para estudio, para cultura, para conservación, como lo que hay en la Antártida. Y a lo mejor, bueno, yo no lo voy a hacer, porque qué coño, si no voy a tener dinero en mi vida. Pero un Bill Gates de la vida, que se metió en su momento en la industria del videojuego con Microsoft y la Xbox, ¿por qué no? A lo mejor le da, yo qué sé. Yo creo que es una cosa que tienen que hacer ellos, porque al final es su propio legado. O sea, ¿quién puede tener más interés que la propia persona o la propia entidad que genera una cosa en que se conserve? Es decir, yo que sé, creo que es una cosa, además que es que tiene lógica, que sean ellos mismos los que se encarguen un poco de conservar, y que la gente, pues que sean empresas más pequeñas o incluso gente que hace videojuegos a escala muy pequeña, les cedan en plan de, mira, pues esta es la entidad que se encarga de guardarlo. Bueno, pues toma, yo os cedo la copia de mi juego para que lo incluyáis en vuestra esta. Y así mi juego se va a mantener por los siglos ahí, en este archivo inmenso de juegos. Bajo mi punto de vista, creo que es una cosa, como ya he repetido tres o cuatro veces, que tienen que hacer las compañías potentes, que son las que tienen dinero y las que manejan la mayoría de los videojuegos del mercado, y que se van a encontrar con una menor cantidad de impedimentos a la hora de decir, pues todo esto, todas estas licencias, pues sí, hacemos esta cesión de cara a su conservación y su utilización para investigación, estudio, etc. Punto, aquí está. No estoy diciendo que hagan un Emu Paradise gigantesco y que cedan a todo el mundo. No, pero sí que me gustaría que eso se conserve ahí, aunque yo jamás pueda tener acceso a ello, pero que estén ahí, ¿sabes? Que eso se mantenga por el tiempo. Sí, sí, sí. Que tú imagínate que le puedes privar a la gente de dentro de 100 años de poder disfrutar de qué pasa en de Play 2. Es que eso sería una crueldad, claro, para con los futuros. Sí, sí, sí. O yo qué sé, tú imagínate. Ramo de videogame, ¿no? Ramo de videogame. Tú imagínate las grandes joyas de El Cuervo de Play 1. Es que hay cada Gex joya. Gex de Gecko. Oh, qué hombre, maravilla. El Babsy. Babsy 3D, wow, bueno, todavía Babsy mejor. Babsy 3D. Claro, o My Hero de Master System. Es que hay muchas maravillas por ahí. Podríamos estar enumerándolas. Watch Dogs, el primero. Hay un montón de cosas guapas. El peor juego, bueno, el mejor de los peores es Software Interceptor de la Play 1, que es uno de los primeros que salió, con Jumping Jack Flash y todas estas cosas. Malo no. Lo siguiente, te lo juro que no sirve ni para... O sea, ni a una persona que te caiga mal tiene ganas de tirarle el disco y hacerle una brecha. Es que es malo. Hay uno de King Kong, de DS. ¿De DS o de Game Boy Advance? Creo que de DS. Que además creo que está el análisis de Meditation por ahí, que es buenísimo. Que es la peor mierda. O sea, eso Yo reto a cualquier juego, a Superman 64, a ser peor que ese juego, ¿eh? O lo recomiendo que lo veáis, ni que sea por... Hay juegos peores que el Superman 64, ¿eh? Que coge no, el ET del Atari y ya y va a disfrutar bien, ¿eh? Ah, no, el King Kong ese es peor. Sí, no sé, yo por aconsejar otro también horrible es Los Ángeles de Charlie de PlayStation 2. ¡Madre mía, qué! Oye, estamos todavía en un horario. Estamos en un horario que podemos herir sensibilidades y hay niños a lo mejor que nos escuchan. Ten cuidado con lo que dice. Ten cuidado con lo que dice, tío. Está veniendo arriba. Sí, sí, es verdad. Ya, mira Fran, está llorando ahí el pobre. Con ese juego me he pasado. Sí que sí. Bueno, hablando de veteranía en el podcast, voy a hacer yo de veterano ni que sea por tiempo. Falí, se te ha ido de las manos, ¿eh? En la despedida. No, pero me da igual, porque hasta que vuelva Fraga, ¿qué te voy a explicar? Hasta que vuelva Fraga otra vez de telita, hermano. Yo qué sé, a lo mejor. Dicen que Fraga solo viene en los años que son bisiestos como estos y en los que, según nuestra Fraga, hay una epidemia que asolará el planeta y tal. Entonces, se ha juntado Urosuki Doji aquí y ha venido. Nada, en serio. Voy a empezar a despediros al personal, en última instancia a Fraga, ya sabéis, porque hoy le toca, es su día, es su cumple. Charlie, picha, por alusiones. Gracias por estar en otra píldora, tío. De nada, la verdad que he pasado un rato muy bueno. Las cosas como son, y me alegro mucho, sobre todo, de volver a compartir mi con Fraga, que el cabrón. Hacía tiempo que no de eso, que la última vez que hablé con él fue en persona. Eso está bien. Yo te iba a comentar otras cosas, pero sí. Está. A ver, estaba guay, además no podías perderte tú esto. Yo, sobre todo tú, que tenías un pasado en común los dos y de vez en cuando hay que recordarlo y sentaron yo creo que esto es una cosa, un ejercicio no solo de amistad, sino de periodismo radiofónico videojueguil. Hombre, yo sobre todo que creía que no tenía ni idea del tema y al final... Que sí, tío, si es que sentarse a hablar y disfrutar, si es que nosotros no lo hacemos al modo cuñado, sino al modo de gente que amamos este mundo, que disfrutamos hablando de ello y que tenemos una opinión, que guste más o guste menos, que sea hiriente como lo nombrar al juego de los Ángeles de Charlie o no, pues está ahí. Y mola decirla de vez en cuando. Vamos a hablar con el Némesis aquí, con Nemesito, con Igor, el olenchero que nos va y nos nombra a los Ángeles de Charlie, tío. Es que me cago en la puta. Sí, hostia, pido disculpas. Igual me he pasado con ese juego, la verdad. Pues nada, encantado de estar con vosotros. Encantado de compartir micrófono otra vez con el señor Fraga, que aunque le diga que esté en contra, luego tenemos muchos más puntos en común de lo que parece, y que todavía me acuerdo de aquellas noches que pasamos cuando fuimos a Trebujena, ahí al calor de Andalucía. No te pongas tierno, tontorrón. Pero bueno, no, lo he dicho, es un placer y nada, encantado de estar aquí, de charleta un ratito con vosotros aquí en estos momentos extraños que estamos pasando. Pero bueno. Pues sí. Además, hay una canción muy bonita que un Igor y un Fraga van camino de Albacete y cuando pasan en dirección a Trebujena, el otro frena el coche y se la mete. Está muy guay esa canción. Fraga, con esto, muchas gracias. Lo primero, antes de despedirte, porque ya yo solo me despedí después de ti y ya está, y se acabó esto. Gracias por venir. Yo sé que lo tienes más complicado desde que estrenaste la doble paternidad de tu mega coche y tu mega hijo. Pero yo, de verdad, te animo no solo a esta vez, sino a todas las veces que pueda. Tú siempre, como estamos en el grupo, tú lo preguntas mucho, pero cuando puedas, tío. Tú ya sabes que nos intentamos acoplar. Se graba los viernes. Eso, el director del Amors y el Trollian Wallace no ceden en otra cosa. Es siempre viernes, pero si tú un viernes puedes, ya sabes que en cuanto nos escuche, te vienes para acá y, como hoy, que habrás disfrutado, creo yo pensar, vamos. Sí, hombre, siempre se disfrutan estas charlitas. Ojalá que sí. Sí, hombre, lo que pasa es que al final es como todo. Nos conocemos, nunca se empieza a grabar a la hora que tal, luego nos alargamos y, claro, no puedes estar en casa, en la habitación de al lado, teniendo al niño durmiendo y estar hablando hasta las 3, 4, 5, 6 de la mañana. No se puede. Por eso, esa es la principal razón por la que no me dejo ver mucho, porque si viviera en una mansión como la de Charlie, que puedo irme al ala oeste, en la habitación tercera, pues allí nadie me escucha gritar. Acariciando las rosas mientras nos habla. Efectivamente. Pues allí podría, pero en este caso está complicado. Pero bueno, siempre que se puede dar, y más en este caso de que estamos aquí encerrados en la cuarentena, pues bueno, podemos aprovechar, y que no es muy tarde, podemos aprovechar para pasar un ratillo por aquí y eso, pasar el rato, que al final es lo que importa. Y si, a alguien le echamos una mano a entretenerse un ratillo en estos momentos así un poco inciertos, pues mejor que mejor. Pues sí, perfectísimo eso. Bueno, yo desde aquí, aquí está el Tito, el que le ha tocado hoy llevar la batuta. No se me da muy guay, o sí, o no sé. Nah, en serio. Me ha gustado, a mí lo que me mola es reunirnos. Hemos podido hablar de un temilla que teníamos pendiente. Me ha gustado la forma en la que le hemos enfocado. El desarrollo, las conclusiones. No me ha gustado que nombre los ángeles de Charlie. No me ha gustado que Charlie se pavone como siempre. Antes del directo estaba en voz en off. Ay, bueno, voy a echarle de comer a mis carpas. En el estanque que tiene. Un tío que se las da de... No, yo tengo un badulá que tiene... No un... le das de comer, se ponen de muy mala hostia, tío. Ya, te, tiene un Zara de 6 plantas y tiene una mansión ahí entre Bujena. Sí. O sea, no, en serio. El rollo es que yo me lo paso genial. Tenía muchísimas ganas a título personal y a título colectivo de coincidir con Fraga en el micro. Yo mi primera vez, vosotros ya no vuestra primera vez, ya estáis hechos a este berenjenal. Alguna que otra, vamos a tocar. Exactamente. Y nada, ya está, por nuestra parte está la cuarta píldora, se acaba, tomárosla, dosificarla, acordaros de que más pronto que tarde va a haber otra píldorita, no sabemos de qué, o sí lo sabemos y no lo queremos decir. Estamos en iTunes, estamos en iVoox, estamos en YouTube, que hacemos últimamente muchos directos, sobre todo Pino, que no para de jugar, hijo de su madre, está todo el día ahí conectado. Estamos en el canal de Telegram, recordadlo, podéis dejarnos comentarios en... ahí vuestros comentarios en iTunes o en iVoox. También en el canal de Telegram, uniros, que lo pasamos muy bien, hay más de 100 personas. Y si no, en Twitter, que también tenemos nuestras redes sociales. Facebook en menor medida, pero ahí están. Bueno, gente, un abrazo y nos escuchamos pronto.